otras que no soy yo. Por ser honesto con la obviedad, esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Buenos días, bienvenidas las personas. Esto es En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Por concentrarme en lo material y por dudar de lo ideal, por razonar que no es racional este divorcio con lo real, porque lo cursi no es para mí. Lo cursi no es para mí, lo cursi no es para nadie. Bienvenidas las personas un sábado más a una nueva edición de En Franca Decadencia, una edición inquietante porque es la edición 111. 111, palito, palito, palito, nos quedan 5 para el número de la bestia. Madre de Dios, cómo atruena este temazo del gobierno. Por cierto, que esto tenemos que agradecerlo, que no siempre lo hacemos. Esto es un temazo de El Gobierno, la banda del gran Guillermo Casanova, que ahora que lo digo, y llevo un tiempo pensándolo, digo, coño, ¿por qué no hemos entrevistado nunca al Guillermo? O sea, además es ilustrador. Así que prometo que caerá. Bien, estamos en esta 111ª edición de En Franca Decadencia. Y como siempre, emitimos desde las ondas libres, autogestionadas y asamblearias de Ágora Sol Radio. Normalmente uno de cada dos sábados en tu emisora libre favorita, o una de ellas. En esta ocasión no es uno de cada dos, porque llevamos tres sábados seguidos. Estamos de maratón, porque recordad que hicimos al Javier Olivares la semana pasada. Hoy tenemos a otra persona humana también, o por lo menos con apariencia humana. Y ya la semana que viene descansaremos, que ya está bien, que no todo va a ser madrugar, y está muy bien porque vuelve a hacer sol, vuelve a ser un sábado estupendo, volvemos a tener falta de sueño, pero vamos sobrados de ilusión, que es lo importante en la vida de vivir. Sí, no, lo importante son las cuestiones materiales, que es lo que garantiza la supervivencia real. Todo lo demás son mierdas de hippies y nosotros no nos gustan los hippies. Vale. Agradecemos a toda esta gente que no es hippie y por eso hace cosas reales, como los compañeros granadinos de Radio Almaina en Granada, en el 88.5 de la FM de Granada. Agradecemos a los compañeros de Lleida de Hipop FM, a Radio La Trama y a Radio La Granja, emisoras todas ellas amigas, fundamentalmente casi todas ellas libres. Y bueno, y a todo el tejido de radios libres de todos lados y de esta España mía, esta España nuestra. Vamos ya, sin más dilapidación. Eso lo está muy visto. Alberto, ¿qué podemos decir que sea como dilación pero que haga chiste? Bob Dylan. Vale, sin más Bob Dylan, vamos a presentar a las personas. Hola Alberto, ¿qué tal estás? ¿Otra vez yo? Suficiente, o sea, ¿No te ha gustado lo que he dicho? No, ¿no has tenido suficiente? Por favor, mantén ya perfil bajo, Alberto, acuérdate. Es el mío. Muchas gracias por venir de nuevo, nos alegra tenerte de nuevo aquí cabalgando las ondas hercianas del internet. A ver, puntualiza, venga. Hombre, tengo que puntualizar, venga, que vale. Has tenido, hombre, tío, es que yo también me tengo que sumar. Dios, a tu... Suma. A ver qué sumas tú. Claro, sumas. Algo tengo que sumar, y es que sumarme a tu sueño húmedo de, vale. o no, de entrevistar a Guillermo. Sí, ¿verdad? Claro que es sí, que, porque además sí. Encima su canción me gusta cada sí. Vez más que la vuelvo a oír. Sí, es que gana con los años, sí, sí. Exactamente. Como el buen Calimocho. El disco, para quien lo quiera, lo podéis encontrar si ponéis El Gobierno Bandcamp, ahí sale. Y si no, ponéis El Gobierno Bandcamp Folk Records, Folk con C, de Friends of Los Chicos Records. Y que eso yo lo descubrí muchos años después de conocer Folk Records, pero eso es lo que significa, fíjate. Un buen descubrimiento. Pero es que, claro, para que se vea. Es que además encima claro. lo tenemos fácil, porque además la ilustración del álbum es bastante buena. Es que muy es buena, que ahí sí, donde se ve sí, también sí, que el tío... Es un buen ilustrador, sí, además de buena gente y buena gente del rock and roll, que es la gente que nos gusta. Venga, vamos ya a no enrollarnos tanto porque ya... No, estoy en tiempo, vamos bien. Vamos a presentar al invitado. James Castillo, buenas, bienvenido. Bienvenido a En Franca Decadencia. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, estoy flipando en colores. ¿Estás flipando en colores? Con lo bien que os queda la radio, chicos. ¿Ah, sí? Esto es muy guay. Es como ver, es como cuando ves a los que hacen sushi delante tuyo y alucinas porque es, como, ¿ah, sí? Es muy bonito. Me ¿Nos ves soltura? Joder, mogollón. Todo falso. Está esto guionizado. Alberto y yo estuvimos ayer aquí a las 3 de la mañana. ¿Por qué te crees que traigo yo estas ojeras? En mi caso es el café. De eso tenemos que hablar también, Alberto. Bien, ¿no te has venido solo? ¿Has traído un acompañante? Preséntanos a tu acompañante. He traído a Xavier Gacelúa, que es un íntimo amigo mío de la juventud, uh-huh. que empezamos dibujando juntos, uh-huh. y ese fue por el territorio de la ilustración fantástica. Uh-huh. Yo he hecho mi carrera en animación. Y es de lo estaba pensando traerme a alguien que se pudiera reír de mí fácil y que, sí. y que me conociera. Esa es la idea, esa es la idea. Y dicho, Xavi es el que está más a mano y que además se lo va a pasar genial y que es un tío encantador. Pues bienvenido, Xavi. Buenas, ¿qué tal? Bien, encantado de tenerte por aquí y de que hayas venido tú también, James, y de haberos hecho madrugar en sábado. Bueno, mucho madrugar tampoco habéis madrugado, ¿no? Tampoco mucho. ¿Vivís más o menos cerca? Bueno. Sí, yo he pillado la Renfe y a Méndez Álvaro eran 3 paraditas y, bueno. y luego ya lo que queda. Nada, 20 minutos, un café, charlar, bien. Bien, bien, vale. O sea, que el que más cerca está y más tarde ha llegado soy yo. Bueno, está bien. Como tiene que ser. Como tiene que ser, claro que sí, donde hay confianza da asco. Bien, James Castillo, voy a hacer una muy breve presentación. Tú eres director y artista de animación. Okay. Te dedicas fundamentalmente a los dibujos animados uh-huh. y por eso estás aquí. Y vamos a soltar nuestra primera sección, si mis brazos alcanzan y mi inteligencia o habilidad física llegan. ¿Harto difícil todo? Sí, pero lo intentaremos. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado... Eso es, háblanos de ti, cuéntanos un poquito de dónde sales. Pero es una intro fantástica, porque te da seguridad, te sientes ¿sí? en casa como en tu infancia. Sí, total, y se me olvida bajarla del todo, y si no la bajo del todo a tiempo, menos mal que lo has dicho y has enrollado, por si no salta la siguiente canción y la liamos. Pero lo he parado a tiempo. Es que es muy difícil, estar a todo es muy difícil. Aquí cuando venía Cristian a los aparatos yo me relajaba y solo tenía que hacer preguntas y hacerle gestos a él. Ahora tengo que estar aquí como un Nachocano de hacendado. Pero bueno, Nachocano me recuerdas, ya es un hacendado. ¿Has visto en las pelis de Miyazaki? Creo que es en Mononoke, que hay como el uno que no, maneja, en Chihiro, ¿no? El, sí. Que es como una araña, que está como a mil una cosas. Una araña a la vez. Que maneja mil pues cosas, igual. Sí, pues sí, soy sí. igual. Bien, ya me han llamado insecto, estamos en el minuto 7:48. Este programa promete. Dale, James, cuéntanos un poco eso, ¿de dónde sales tú? ¿De dónde salgo? ¿Dónde empiezo, tío? A ver... El Big Bang no vale. Voy para atrás. O sea, yo estoy sí, ahora es aquí idea. En Madrid, me he vuelto a Madrid hace poco, llevo bastantes años ya fuera, uh-huh. y yo empecé, pues imagino que como todos, era como un escapismo, escapar de la crudeza y el frío de la realidad, uh-huh. y dibujando Dragon Ball y dibujando... Empezaste con Dragon Ball. Dragon Ball y Warhammer. Fueron como mis grandes entradas. Porque tú, ¿de qué año eres? Yo soy del 89. Del 89, vale. Eso o sea, es. Yo te saco a ti una década. Bueno, pues claro. Estás mejor que yo. Podríamos discutir. O sea, que a ti no te ha caducado todavía la garantía. Todavía, la sí, garantía caduca no a los 35. No me han quitado el plástico este de protector. Todo claro, bien. No, pero eso yo ya te lo digo, esto es como experiencia vital, lo digo a las personas, todas las personas oyentes humanas que nos oigan, que no hayan cumplido 35 años, que celebren muy fuerte, porque el día que esa fecha caiga sobre ellos, toda garantía y posibilidad de recuperación desaparece. Muchachos, aprovechadlo. Y los que ya hayáis pasado ese umbral, pues os jodéis como todo hijo de vecino y en eso estamos. Ahora, venga, al médico y a las pastillitas. Ya recurres más a las pastillitas que te da el médico que a las que te dan los amigos. Pero bueno, en fin, cosas de la vida. Entonces, tú, escapista. Claro, escapista, el mundo es horroroso, quiero dibujar. Mundo interno empieza a enriquecerse cada vez más y era un poco la salida que tenía. Yo era muy mal estudiante, yo... repetía, hacía pellas, me iba a la, cuando en la FNAC se podía, aún no sé si aún se puede hacer, se puede leer Había una salita, sí. Como un rincón. Sí, es verdad. Y yo me acuerdo que yo hacía, o sea, hacía en cuanto me adentré al metro y al centro de Madrid, yo me iba un miércoles por la mañana y decía, mira, que le den por culo al colegio, me piro a la FNAC y me ponía a leer todo el día ahí cómics y un poco y a ir por las calles, mucho people watching, que llaman en inglés, ¿no? Como mirar a la gente, estar como muy interesado en todo lo que no era el estudio, la parte académica. Uh-huh. Y cuando llegó el momento de tener que buscar una manera de sobrevivir, pues uh-huh. Tenía que poner todas las cartas en el mismo, en plan órdago, porque no tenía otra cualidad que explotar. Uh-huh. Y entonces empecé, yo asumía, porque creo que nos pasa a todos, que es mucho más fácil entender cómo funciona el mundo del cómic, porque tú ves un cómic y hay un guionista y un dibujante. Sí, eso. Entonces tú entiendes antes, perfectamente sí. que tú te puedes... Sí, yo creo que los dibujantes esto es lo que hacen. No, no, cuando ya te metes en territorios de videojuegos, animación, cine, claro, está mucho más... Está mucho más escondido todo. Es más difícil desde la ignorancia de la infancia saber un poco cómo funcionan esas cosas. Entonces yo iba directo al mundo del cómic, asumía que iba a acabar en el mundo del cómic. Y fue por una circunstancia... Yo acabé de estudiar, mi familia... Por circunstancias, vive muchos fuera de España. Uh-huh. Porque yo soy primera generación de dos padres. Mi padre nació en Cuba y mi madre es irlandesa. Uh-huh. Y mi hermana y yo nacimos aquí, pero toda mi familia está desperdigada por ahí. Entonces yo tenía un tío que estaba en Miami, que era ese editor de noticias. Uh-huh. Y sabía un poquito de After Effects y de Premiere y tal. Entonces yo fui un año como cuando buscaba qué hacer con mi vida y me enseñó a animar. En After Effects. Ajá. Y le ayudé con unas entradillas y con unas cosas. Y ahí como que me empezó a picar el gusanillo de animación. Empecé a verlo como una posibilidad. Y volví a Madrid y me hice un curso. Y ¿dónde? Otra. ¿Dónde en una escuela que se llamaba Arts Animación. Ah, yo estudié en Arts Animación. Que está cerradísimo ahora. Que sí, es eso. Oscar, fuiste Oscar Santillana, el director mexicano. Que se fue a México, se volvió a México. Mm. Sí, ¿Y en qué etapa estuviste? ¿Cuando estaban todavía en la Plaza Luna? En la Plaza Luna. Estaban. Yo estudié allí de 2004 a 2007. Hostias. Claro. Pues yo estuve 2010. Debió ser 2010, 2011. Qué fuerte. Un añito. Sí. Fue como si. Era como un curso de 6 meses. Era como el curso escolar. De animación, y estuve ahí con la escuela se caía un poco a pedazos, era un poco desastre, pero los profesores eran muy guays. Sí, yo los que tuve también. Y tuve un profe de story que me hizo su asistente. ¿Quién era? Esto va a quedar muy feo, pero no me acuerdo. José Luis, es que no me acuerdo. Venía de Tridente Animación. Ajá, y venía de conocer a Guarnido. Ese grupito de Guarnido, canales que hacían estas cosas de animación antes de los 90 y tal. Uh-huh. Pues venía un poco de ese grupito. Y ese año, pues... Y ahí empecé a ver como... Ah, ok, hay como otra manera de vivir del dibujo que no depende del cómic y tal. Y luego, otra vez, mi estación internacional vuelve a ser protagonista. Porque en ese momento mi tía... Vivía en Singapur, ajá. Mi tía Rosa, que se casó con Liang. Yo tengo un tío que es chino, yo tengo primos chinos. Y estaba en Singapur y mi prima en ese momento estaba empezando a ir a la universidad. Y mi tía me dijo, oye James, estamos todos un poco preocupados en la familia porque estás un poco de bala perdida. Si encuentras y en Singapur además habían abierto ILM una empresa y había empresas de servicios de animación para pelis para series de animación de 3D, las de Star Wars que hacían y tal, que eran un poco baratejas, pero había una mini industria de servicios de 3D y de animación. Sí. Y me dijo, si encuentras un sitio donde puedas estudiar, te quedas con nosotros un año y tal. Entonces apliqué y tal y encontré un sitio. Y además está todo en Madrid un poco complicado con la familia y tal, y me fui para Singapur, y desde entonces, a los 22, estudié un año, y a partir de ahí empecé a trabajar. ¿Y ya entraste en la industria de la animación en Singapur? Empecé en videojuegos primero. Ah, sí. Ajá. Juegos de móvil, porque yo siempre lo digo, yo le debo mi carrera a Steve Jobs, porque si no hubiera este señor creado el iPhone, no hubiera habido un boom de los juegos de móvil y no hubiera habido una necesidad para cientos de miles de... Además es perfecto porque es el rango donde no tienes que ser súper senior para poder meterte en una empresa a trabajar, y a muchísima gente joven le permitió meterse a trabajar con 20 y pocos años, estar trabajando en videojuegos te permitía vivir y poder de repente tener un sueldo y poder invertir en tu educación y viajar y tal. Entonces yo empecé con videojuegos de móvil. ¿Y qué hacías allí? Pues estaba en Singapur, empecé ayudando a un tipo que tenía un prototipo cuando estaba estudiando, que luego consiguió financiación y estuve ahí un año, y luego, pues historias que ahora no me voy a meter, pero acabé teniendo que volverme a España un tema legal, visa. Es que cuando te vas, cuando vives de migrante, te das cuenta de que eres muy esclavo de, sí, de la burocracia de un país. Sí, totalmente. Y eres muy vulnerable a todo tipo de cambios. Entonces, y Singapur no es especialmente, no es fácil. O sea, no es fácil, decir, es no verdad. Es fácil, no es fácil en términos de papeles y tal. Justo. Y hubo un cambio así un poco con el leadership del estudio en el que yo estaba y mis papeles pues acabaron siendo un poco como... Era el hecho de que yo fuera extranjero para un estudio pequeño era como innecesariamente caro y era complicado y al final no funcionó. Pero con lo que tenía, encontré un trabajo en Barcelona y estuve en Barcelona haciendo otros dos años haciendo juegos de móvil. ¿En qué empresa? En una empresa llamada B-Square. Que era una empresa que creó un juego, no sé si alguien lo conocerá, que se llamaba Run Sheldon, que era un Elder Runner de estos de móvil, y yo pues dibujaba joyitas, fondos, plataformas, cosméticos para el personaje, cosas así. Pero es, me permitió, pues lo que comentaba antes, ahorrar, y yo ahí empecé a darme cuenta de que yo me iba a pegar un tiro. Yo no soportaba el mundo del juego, sobre todo el juego de móvil, porque además había una parte incluso hasta ética que me molestaba un poco, porque nos daban workshops gente que trabajaba en casinos. Ajá, para cómo no como ingeniar todo el proceso de toda la experiencia para al final, para que cómo hacerlo todo lo más fácil posible para que un niño pueda con la cuenta de Apple de su padre empezar a gastarse pasta en el videojuego. Y llegaba a un punto de como, chicos, esto se me hace un poco, ¿no?, feo, ¿eh? Y yo veía el mundo de animación como donde al final las decisiones artísticas estaban dadas a una narrativa. Todo era, por supuesto, desde un punto muy naif y muy... Pero yo soñaba con contar historias y tal. Entonces, estuve invirtiendo mucho en viajar a eventos y me iba a Estados Unidos con todo lo que ahorraba. Vivía en un pisito enano en Barcelona, en una habitación, y todo lo que ahorraba me lo gastaba en ir a la CTN en Los Ángeles, uh-huh, o me iba a Annecy, o me iba al Trojan Horse, o intentaba, de alguna manera, empezar a encontrar cabida ahí, porque... Yo me daba cuenta que la gente que veía joven venía pues de Calars, de Gobelin, de como instituciones donde ya hay unas estructuras, donde de prácticas, de conexión, y yo decía, pues es que yo no tengo una entrada ninguna. Contactos, ¿no? No sé cómo entrar aquí. Tú estás buscando contactos, digamos. Entonces digo, voy y le echo un poco de morro y hablo con la gente, y poquito a poco, pues eso fue dando frutos, y acabé en Londres porque mi hermana estaba estudiando en Londres música. Y me dijo, pues te quedas en mi sofá. Y dije, me parece fantástico. Entonces dejé Barcelona, un poco a la aventura, y me fui sin conocer a nadie en Londres, pero me imprimí mis portfolios. Bueno, a nadie, ¿no? A tu hermana la conocerías, ¿no? A mi hermana nos conocíamos, sí, pues, o sea, tú, los apellidos, el nombre a lo mejor se te olvidaba, pero los apellidos ya te los tenías, sí, que saber. Y entonces ya con el portfolio pues iba a los sitios y Google, y me hizo un momento de Excel, que esto además me lo preguntan cuando conozco chavales en el beer working y me preguntan cómo empezar, y decía, pues tío, lo más, o sea, es mucho más fácil encontrar contactos de gente en estudios de lo que parece. Uh-huh. Porque la mayoría de estudios suelen tener su zona de contacto, que suelen tener su productor ejecutivo o un contacto para tal, y puedes mandarles emails ahí. Y si no, buscas la empresa en LinkedIn y te pones a buscar online, o luego tienen páginas web, al final te pones en Google un rato, y me hice un Excel donde documenté pues como 15-20 estudios que estaban en Londres que habían hacía animación, y empecé a bombardearles con emails, y poco a poco pues fue saliendo más o menos bien, y luego pues empecé con Publi, y luego un poco de televisión. Con Publi como autónomo, ¿no? Entiendo. Todo autónomo. Uh-huh. Autónomo, que esto de hecho, claro, porque en Inglaterra tú no pagas cuotas autónomas. Claro, no pagas cuota. Uh-huh. Entonces, a mí empezando me daba tantísimo coraje, en España veía como mis amigos que trabajaban en el mundo del cómic, era algo que les asfixiaba por completo, uh-huh, y a mí me daba mucho coraje acabar más atrapado por la burocracia de ese sistema que por no poder encontrar el trabajo que yo quisiera. Entonces, uh-huh, ahí sí que es verdad que te ofrece una libertad de no solamente de no cobras cuotas, sino que los primeros 10.000 libras de cada año que factures están libres de impuestos. Uh-huh. Para fomentar que la gente, uh-huh, emprenda. Esa es un poco, uh-huh, la idea, que tiene mucho sentido. Y empecé en Publi porque en ese momento, que esto todo ha cambiado con el Brexit, pero en ese momento en Londres había un ecosistema muy sano de freelance, porque los estudios al final funcionaban como un acordeón y había tantos estudios que era muy raro, una vez tenías un par de años de experiencia, era muy raro que pasase, a no ser que tú quisieras, más de un mes sin que te fueran a llamar de otro proyecto. Entonces ibas saltando de uno a otro todo el rato, He oído mucho eso, pero lo del acordeón lo vas a tener que explicar. Ah, pues que son estudios donde el core del estudio es muy pequeño, sí, pero constantemente se está inflando. Cuando vienen producciones, pues se va hinchando y se va y luego se comprime. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando las empresas van creciendo, inevitablemente crecen en toda su plantilla. O sea, o sea, lo que tú facturas como estudio es súper representativo de cuánta gente tienes dentro de las oficinas. En cambio, en Londres eso no funcionaba así. Era, tú podrías facturar una gran cantidad de dinero, pero lo que era el core, o sea, la gente que tenía sus salarios ahí eran a lo mejor un 20% de lo que son aquí en España. Entonces, ajá, todo el resto éramos todos freelance. Y paga muy bien. Pagan a tiempo. ¿Cuánto es pagar muy bien? Que eso siempre nos interesa en este pues, programa. Pues yo cuando empecé, un junior más o menos, yo creo que entre 200, 250 libras diarias. Uh-huh. Es un poco la... Y luego a partir de ahí puede ir subiendo. La gente muy, muy, muy, muy pro pues puede llegar hasta las 1000 libras diarias. ¿1000 libras diarias? Pero sí, ya tienes que ser Jimmy Hewell, ¿no? ¿O qué? Por ahí, eso es. Uh-huh. O Robert Valley o gente así. O Robert Valley. Claro. Pero el rango de las 400, 500... Uh-huh. Si llevas ya una temporada y además tienes ya créditos, la gente conoce bien y saben que tú puedes solucionar problemas. Que y tal, funciona, sí. Que funciona muy bien, no es tan raro de encontrar. Entonces eso, que es una cosa que a mí, o sea, yo tardé 3 años en que mi cerebro entendiese que mi trabajo valía 300 libras diarias. Es una cosa que me parecía demencial, que es una cosa que cuando vienes, yo estaba tan convencido de mi juventud que iba a vivir con 1000 euros al mes. Uh-huh. Que de repente decir que podía, si tenía suerte, en 2 semanas podía hacer 3.000 libras, era como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Generas mucho dinero, pero luego hay valles donde no te llama nadie. Claro, esto es algo que siempre viene bien puntualizar, ¿no? Un autónomo que esté cobrando pues esas 300 libras y que supone 1.500 libras por semana, no significa que todas las semanas del mes, o sea, que exacto, de las no facturas eso los 22 días laborables del mes. Exacto. Facturas eso, si tienes suerte, 10 días, 15, si tienes sí, mucha de 20. Hecho, y una cosa que me di cuenta es que en mi perfil, que era más el de diseñador de personajes, yo me daba cuenta que yo era la primera persona en irse de todas las producciones. Claro, tú haces el curro. Porque, y yo tenía contratos que me llamaban a lo mejor para 4 días de curro y ya está. Y porque además como es publi, el turnaround es tan rápido que no hay tiempo para estar ahí dándole vueltas y tal. En cambio, gente que hacía fondos o que hacía story estaban ahí durante semanas y semanas y semanas. Y entonces ahí también empecé en Londres. Lo bueno que tiene esa industria, como es pequeña, si tú no estás tan especializada como en Estados Unidos, donde tienes que ser, haces una cosa súper concreta. Sí, tú notas ahí la diferencia, ¿no? Sí. El Reino Unido es menos... Es mucho. Entonces yo en un proyecto hacía diseño de personajes, al siguiente hacía color keys, luego hacía production design, luego hacía art direction y iba dándole hace un poco porque podía hacerlo y me conocían. Y eso también permite que en 10 años generes una cantidad de trabajo que... o desarrollas una serie de skills, ¿no? De habilidades que te puedes defender en casi cualquier situación. Y de hecho, de cara en los últimos años que he empezado a dirigir, me ha venido muy bien. Porque abordas todo de una manera mucho más con vista de pájaro y puedes verlo todo mucho más claro. Ajá. Bien, vamos a aprovechar este pequeño silencio para preguntarle a Xavi. Xavi, ¿esto que está diciendo es verdad o se lo inventa todo? Y lleva viviendo en Carabanchel. No. De hecho, joder, ha habido muchas etapas en las que le hemos echado de menos, porque ha estado lejos pues muchos meses o varios años y el único contacto pues era por ordenador o por alguna llamada y tal. Entonces, sí, doy fe de que ha viajado mucho, se ha movido mucho todo ese tiempo. ¿Y de pieza en el lo conoces del colegio o del instituto? No, yo le conocí cuando teníamos 14, 15 añitos a través de internet, porque yo estaba en Bilbao todavía. Y pues al final nos conocimos en un foro de estos de manga y anime y tal. Y luego a través de DeviantArt coincidimos de nuevo y tuvimos ahí algún contacto común con los que empezamos a movernos y montar un grupito de dibujo, ilustración y tal. Fuerte. Para empezar a, pues eso, teníamos 15 añitos, así que fue como empezamos a empujarnos unos a otros, a darnos ese ánimo y crítica, y fue como arrancamos en esto. Dale. Que eso es algo que no, o sea, que ahora cuesta mucho explicar que cuando no existía Facebook, Instagram ni nada. Entonces, claro, era... porque habéis hablado de VNart. VNart era una web, ¿no? Era una especie de blog. Sí. O Behance. Una especie de ArtStation original. Pero que era como muy libre y como donde no había ningún tipo de moderación y donde encontrabas. Había gente. Como era todavía un lugar muy nicho, había, o sea, directores de arte de estudios de videojuegos súper importantes y tal, estaban ahí. Y eran accesibles. Era la primera vez que la gente que estaba en las revistas que tú veías en libros de arte y videojuegos, de repente era, le puedo mandar un mensaje. Mandabas un mensajito y te podía contestar. Y le puedo comentar en no sé qué. Y de repente era como, te abría la cabeza, te petaba la cabeza. Es fundamental eso, sí. Eso, además, creo que ahora se da por hecho, pero cuando has crecido, o sea, que esto nos ha pasado, nuestra generación ha vivido desde el paso del analógico al digital total, de no tener absolutamente nada, a poder mandarle un mensaje a un director de cine por Twitter. O sea, que es una cosa... O sea, la idea de poder acceder a gente, yo recuerdo que era algo que en mi juventud era como una cosa que parecía alienígena. Y es fundamental, ¿no? Es lo que te... Yo siempre lo digo y siempre lo recomiendo a... Un poco lo que has dicho tú, ¿no? A los chavales. Mueve el culo, vete a los sitios donde esté la gente, porque el conocer, y lo que ha dicho Xavi también, el tener... recursos a los que de los que tirar para que te critiquen, para que te animen, para que te digan pues esto funciona, pues esto no. Lo comentó Javier Olivares la semana pasada cuando vino. Claro, él no tenía de viajar. Somos tres generaciones, ¿no? El 69, 79, 89. Wow. Pues él decía, claro, yo es que en el 78, en plan con mis 20, 18 años haciendo la mili, dice mi sitio, o sea, yo cuando descubrí la tienda de cómics, yo no sabía que existía una tienda de cómics y me quedé loco y tal. Y el tío de la tienda de cómics, cuando me vio aparecer allí, quedarme allí 4 horas, esto que estoy haciendo es horrible porque estoy contando lo que contamos en la radio la semana pasada, pero bueno, nadie dijo que estuviera prohibido. Alberto, no me hagas gestos. ¿Qué hostias haces haciéndome gestos? Si quieres hablar, habla y yo te abro el micro, pero me estás haciendo gestos y te voy a tener que despedir otra vez. Es que, hombre, vamos a ver, se supone que una de las tónicas de este programa es que tú me despidas. Y si no, es que soy yo y que... No va, y no va a cambiar, al paso que vas, no, esto no va a cambiar, Alberto. Hombre, es que me acuerdo que cambiamos... ¿Para qué nos ha servido la terapia? Teníamos instituido el despido, pero al final lo cambiamos porque yo me tiraba por la ventana. ¿Sabes qué te digo? Que al final el que voy a despedir es al terapeuta. Y vamos a continuar con ellos. Simplemente te iba a preguntar, vamos, que me llama la atención lo que comentabas antes de AFNAC, porque hasta donde yo recuerdo, la época que... decías que tú ibas a la FNAC a leer tebeos, me parece a mí que es que en las bibliotecas, a lo mejor esto me lo puede decir alguien más, pero en las bibliotecas ni de coña tenían el catálogo de cómics para leer libremente que tenían en la sala esta de AFNAC. Hombre, pero o sea, no solamente no tenían la... O sea, la biblioteca era un sitio donde ibas a ver cosas que ya habían salido, pero en cambio en la FNAC tú podías ir a leerte el nuevo álbum de Hellboy, el que ha salido ayer, y yo sin pagarlo me lo estoy leyendo de gratis. Claro. Dije, una cosa maravillosa. Yo es que me pasaba parecido justo lo que comentabas tú, que yo también en el cole era igual y hacía pellas y me iba a la biblioteca que tenía enfrente, porque ahí en Bilbao todavía no existía la FNAC en aquella época, y me empollaba todos los cómics de Asterix y de Tintín. Claro. Y alguno de Lucky Luke y poco más había. Entonces lo que dices, sí que es verdad que cuando estaba abierto la FNAC y poder leer ahí todas las novedades era la leche. O sea, sobre todo chaval de... Yo soy de la media Osuna, de la zona de Barajas de Madrid. Un chaval de clase media. O sea, gastarte 25 euros cuando tienes 16 años era una cosa demencial. Son una cosa... No es barato. Entonces no. Era como... Era respirar, era poder ahí poder... tener algo que en ningún otro lugar se podía conseguir. Y de hecho me alegra que hace poco, que yo, al haberme mudado tanto y tal, muchas de mis colecciones han acabado en cajas. Y he acabado con un montón de cajas de cómics. Y había una biblioteca al lado de mi casa, en Tirso. Pregunté y me dijeron, por favor, todos los cómics que tengas, tráenoslos, porque la gente está deseando que tener más. Y los llevé para allá y estaba en plan... Pues tengo que decir y tengo que romper una flecha, a ver, romper, no, que eso lo hacían, sí, rompo la flecha, porque las fastes vienen de que las flechas no se rompen, pues aquí las rompemos y os jodéis, falangistas de mierda. Rompamos muchas flechas en faz, porque somos así de chulos, y aparte tenemos uno de Bilbao aquí, o sea que rompemos lo que nos dé la gana, a favor de las bibliotecas públicas de Madrid, porque tienen una base ahora mismo de tebeos súper potente. Y además, desde hace ya varios años, puedes pedir el tebeo que quieras, que si está dentro de la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, te lo traen al día siguiente. En cualquier biblioteca. O sea que eso es una maravilla y animamos a toda la chavalería y la no chavalería, porque los tebeos siguen valiendo 25 pavos. Hombre, si tienes un sueldo, pues mejor. Pero a lo mejor es que yo voy a una tienda de tebeos y digo, es que a mí se me caían 100 pavos así, sin pestañear, solo cogiendo lo que más me apetece de lo que estoy viendo aquí, sin girar la cabeza. Si giro la cabeza, se me caen otros 100 pavos. No puedo vivir a ese ritmo, baby. O sea, no tengo ni tanta pasta ni tanto tiempo para comprar y leer. Sí, todo de hecho, a mí ahora lo que más rabia me da es el tiempo. De hecho, el otro día compré... salió este de Canales, que hicieron uno de esta cantante de folk americana de los 70, que Jill, uno nuevo, con Jesús Díaz Iglesias. Y lo tengo ahí en la mesilla, con unas ganas locas, y llevo ahí 10 días que no lo he tocado. Y yo, porque no tengo tiempo, estoy entre mudanzas, yendo tal, viniendo aquí, que podría estar leyendo cómics en casa. Aquí estamos nosotros, luchando contra nuestro... Contra nuestros propios propiamente. Venga, hemos hablado del tiempo, ha llegado el momento de la sección de Alperadas, que no tiene sintonía. ¿Queréis hacer una sintonía improvisada para las Alperadas? Este es el momento. Se me ha olvidado el cazo, lo siento. ¿Se te ha olvidado? La pandereta, no tienes una maraca. Afortunadamente. Pues nada, podríamos... Las Alperadas de la semana. Y hoy vamos a empezar con un tema tan de actualidad que está pasando ahora mismo. Se trata de la celebración de los premios Quirino, que este año va por su sexta edición. Son unos premios que se entregan en La Laguna, en Tenerife, que si esto fuera un programa con presupuesto, pues ahí estaría yo desde hace una semana en las Islas Canarias sacrificándome por el programa. No hubiera pasado nada, pero bueno, lo podemos hacer a distancia. El caso es que este año la novedad es que Beatriz Bartolomé es la nueva directora del festival. Y más allá de los premios que se entregan a diferentes categorías de la animación, viene acompañado de otras actividades como mesas redondas o el foro de coproducción. Así que si estáis por allí, enteraos de los horarios porque seguramente haya cosas interesantes para ver. Y hoy voy a volver a hablar de las IAs, las inteligencias artificiales. Espero no estar siendo muy pesado con esto, pero esta semana Pepe Larraz, que es un conocido dibujante español que trabaja para Marvel, se ha encontrado con que alguien... se ha dedicado a entrenar a una IA para que dibuje en su estilo. Vamos, básicamente a fusilarle el estilo. Así que una semana más nos encontramos con un nuevo caso de mal uso, de entre muchos otros, lo que hace cada vez más obvio la necesidad de una legislación y una protección para los artistas. En fin, que seguramente esté con el tema muchas otras semanas porque esto va para largo y del que estaremos pendientes. Os dejo ya con el invitado. En el último We Are pude ver a James junto a Pacotto y a Julio Serrano presentar el proyecto de El Fantasma de la Quinta, que tiene una pinta estupenda. Y la pregunta para él es esta. A mí lo que más me flipa cuando voy a los festivales y veo a la gente presentar proyectos es de dónde sacan las fuerzas. Me parece casi la parte más difícil. ¿De dónde sale toda esa energía para ser capaz de estar tantísimo tiempo empujando un proyecto sin saber si va a salir o no? Así que, ¿cuál es tu truco o tu... manera de enfocarlo? Pues nada, chavales, os dejo un programa más, os veo en el siguiente. ¡Adiós! Pues ahí lo tenemos, ahí tienes la pregunta, que además está muy interesante porque yo tenía redactada una pregunta muy parecida. Pedro y yo, mentes conectadas. ¿Quieres darle un matiz a la pregunta o tiro con lo que he hecho? Tira. Venga, pues a ver... Como todo, el desarrollo de proyectos es una habilidad que se tiene que entrenar. Y además lo bueno que tiene es que es exponencial, o sea, no es lineal el progreso, es cuanto haces uno, que es muy difícil intentar sacarlo adelante, el segundo es más fácil, luego va por 4, 8, 16, o sea, se multiplica la facilidad con la que haces los proyectos. Ajá. Porque todo lo que aprendes en uno, al final aprendes de guión, aprendes de diseño, tu carrera también te ayuda a mejorar, entonces cuando ahora, por ejemplo... Por ejemplo, Madrid Noir, que es el proyecto previo al del Fantasma de la Quinta, creo que fueron como 3 años. 3 años. O sea, fueron 4 años y medio en total. En una entrevista hablabas de 3 años y... De desarrollo. Pues fueron, en total, la producción fueron año y medio y hubo otros 2 años y medio o así de development, que fue pues hacer desde el diseño de personajes una idea de sinopsis y tal. Fueron, pues eso, en total 3 años y medio, 4. El Fantasma de la Quinta ha sido uno. Ha sido un año y estamos ya en producción y estamos ya sacándolo adelante. O sea, es verdad que la magnitud es menor, pero la claridad, o sea, Madrid Noir, llevaba desde el otro día busqué, eso se lo tuve que hacer una cosa legal, pero eso es otro tema. El primer dibujo de Madrid Noir es de 2015. Ajá, Madrid Noir, que para contextualizar un poquito, es un proyecto. Bueno, cuéntanoslo tú. Bueno, es muy breve. Es una. Lo que está ahora en el mercado, lo que existe, es una película de una hora de animación, que es en realidad virtual, que está está en Steam, está en Oculus Store también, está en Pico, y ahora creo que también salía en Play Store. Estamos haciendo el porting a PlayStation también. Y es un proyecto que sale de una idea. Es un videojuego. El tema de la realidad virtual siempre tiene esta parte de es difícil calificar los proyectos, porque vive un poco a caballo entre un videojuego y una película. Es una película interactiva. Entonces, se le suele llamar experiencia, por no tener una mejor porque palabra. Porque no hay otro nombre, porque experiencia también. La siesta es una experiencia maravillosa. Exacto, eso es. Y eso no lo tienes. Es muy ambiguo. Entonces, de hecho, es muy complicado a veces porque no quieres decir jugadores, porque cuando hablas del proyecto, porque no están jugando, quieres decir la audiencia o los tal, pero... Pero bueno, es una, yo lo trato como una película. Y aunque tiene algunos momentitos de interacción, en realidad el toda la parte narrativa y el concepto de cómo se llevó a cabo fue como una peli. Pero previos a estos, yo tengo un baúl con 4 o 5 proyectos que aún a día de hoy los sigo intentando a ver si lograr y no sé muy bien cómo, no encuentro la manera, y hay muchos que se han quedado de camino. Pero porque son todos el aprendizaje. Y una cosa que sí que recomiendo mucho a todo el mundo, sobre todo cuando quiera aprender a escribir o cosas de guión, es tú siempre tener un proyecto al que puedas aplicar lo que aprendes. Porque aprender por aprender, sin aplicarlo a nada, es conocimiento que acaba en una cesta llena de agujeros. Y cuando tienes un proyecto que tú te vas a una masterclass o tienes un libro, ya sea de script, de guión o de Salvador, todos esos típicos libros que todo se tiene que leer, Si te lo lees sin más y dices, ah, qué bonito, lo cierres y lo hagas en el este, no, el aprendizaje se desvanece. Sí, se olvida. Exacto. Entonces, si tienes un proyecto al que puedes aplicarlo y que puedes utilizarlo como la manera de, oye, lo que han, en este capítulo que han hablado sobre los actos de la película, o que han hablado sobre el arco del personaje o la parte temática, voy a ver si lo puedo aplicar a lo que se escribe. Bajar esa teoría un poco a la praxis, digamos. Exacto. ¿No? Entonces, eso a mí ha sido lo que, a mí ha sido un poco mi escuela de tener esos proyectos que se han quedado un poco a medias. Que alguno todavía creo que en el futuro lo podría volver a rescatar, pero... Y luego, una parte que igual es un poco cursi, pero hemos hablado antes del escapismo, y para mí eso es fundamental. O sea, yo en el momento en el que consigo... O sea, estoy en este estado de... ¿Cuál es la palabra? No es vaguería, es... Merienda. Peluca. Disentería. Microscopio. Procrastinación. Ajá. Vale. La procrastinación como momento en el que tú permites que tu cerebro se vacíe, ¿no? En plan, ya estás pensando en tus movidas, estás consumiendo cosas y llega un momento en el que inevitablemente todo eso lo digieres y tiene que salir en algún lado. Entonces, eso es para mí es un momento súper preciado de cuando me doy cuenta de que ya estoy dejando de querer consumir porque estoy dejando de querer evitar mi cabeza y se ha creado un espacio en el que me puedo meter y me puedo meter en mis historias, en mis mundos, y se convierte en una cosa como de autogestión terapéutica casi. Luego, sí que es verdad que la parte que a mí me ahora cada vez es más fácil de ver y que, porque es complicado, es empezar a ver de qué manera puede generar un poco de gravedad, de masa crítica, para que empiece a atraer otros cuerpos astrales, ¿sabes? Amigos, guionistas, distribuidores, productores. Y esa parte es complicada, porque muchas veces tú puedes tener una idea que crees, consideras, porque la tienes muy cerca y la tienes, es muy propia tuya, que tiene un valor de la hostia, pero luego es muy difícil cuando lo empiezas a enseñar y la gente no reacciona como tú esperas. Y esa parte es la que saber qué ideas van a tener salida y cuáles no, también es una parte que tienes que aprender y desarrollar poco a poco y que es difícil. Me interesa, es que has tocado muchos palos que me interesan un montón y que tenía aquí en el guión, que es esa cosa que yo escribo y no leo. Primero, el tema de lo que hablaba Pedro, ¿no? Que introducía esto, ¿de dónde sacas la energía? Primera cuestión. Esos proyectos, antes de que se genere esa masa crítica fuerza magnética, fuerza de gravedad que has hablado y que interesa a otra gente, donde ya podamos empezar a hablar de que empiece a dar algo de pasta para ir tirando, tú eso siempre lo planteas en horas extra, digamos. Siempre en horas extra. O sea, tú tienes tu curro freelance. Sí. Y una vez que has terminado, te pones el fin de semana o el día que no tienes faena y le metes horas. Y le meto horas y además te diré más. Hay una parte también como un poco de rebelión en la que estos proyectos existen como respuesta al hecho de que en el trabajo no tengo la oportunidad de desarrollar o expresar lo que quiero expresar. Uh-huh. Entonces, eso durante mucho tiempo había mucha estaba muy frustrado porque intentaba ser un artista creativo en un sistema capitalista, uh-huh, en el cual no me permitía. O sea, yo me daba cuenta de que la industria de la animación, o en cualquier industria, no le importan nuestros sueños. Esto es una realidad muy dura, pero que. Y me esto rompe. Va para clip. Esto que has dicho va para clip. Es que es así. Entonces ves a gente, sobre todo a gente joven, que esto yo también he picado de esto, y tengo un hermano que se dedica a esto también, y que se quiere dedicar a esto, y también se lo repito constantemente: no pongas tus necesidades artísticas en las manos de las corporaciones, porque te van a quemar, te van a destruir. Porque y eso pasa mucho, ¿no? Donde porque todos tenemos alguna peli de animación que nos ha molado, uh-huh, ya sea Kung Fu Panda o Mononoke, sí, o la que sea, uh-huh, por corroso. Y yo me daba cuenta, decía, yo pensaba que yo quería trabajar en DreamWorks o en Pixar, pero no es verdad. Yo quería viajar en el tiempo y trabajar en Los Increíbles. En el Pixar que te gustaba de hace, exacto, 15, 20 años. Cuando yo llegué a la posición en la que yo podía tener ese trabajo, ya ese Pixar que yo creía que podía ver, que era una fantasía para empezar en mi cabeza, uh-huh, ya no es lo que era. Entonces, esa persecución es fútil, no vale para nada. Entonces, cuando seccioné mucho más claro que darme cuenta de que va a ser raro, a veces pasa, pero va a ser raro que la intención de una corporación por crear un producto nutra mis necesidades artísticas, eso va a un lado, y yo soy un mercenario, y si me llamáis, y yo ahora estoy trabajando en una película de Los Pitufos, uh-huh, ¿no? He de admitir que lo estoy disfrutando más de lo que esperaba. Muchísimo, ¿no? Más de lo que esperaba. Porque es bastante macarra y es divertida de hacer. Pero yo no pongo todas mis intenciones artísticas ahí. Mi valor. Ahí tengo espacio donde. Eres un ejecutor ahí. Claro, yo lo hago y te pinto un pitufo en un bosque cuando quieras. Pero luego, a partir de las 7 de la tarde, yo me pongo a hacer mi historia y me pongo a leer sobre el proyecto de Goya del que hablaba, uh-huh, Alpera. Es un proyecto de la Quinta de sobre Goya, es un corto de terror sobre Goya encerrado en la Quinta del Sordo. Vale, esto sí es un corto, es cine. Corto, no, cine tradicional. No es interactivo, no, ponerse gafas raras. No, eso ni experiencia. Orejeras, ya, o sea, fue increíble poder hacerlo, porque también es que. ¿Quién le va a dar? Es que teníamos 27 años cuando lo hicimos. Es que es una cosa que yo lo veo con perspectiva ahora y era muy loco. Pero solamente podría haber ocurrido en una industria que está tan desesperada por contenido. Que ve algo que tiene un poco tiene posibilidades y te lo saca adelante. O sea, el hecho de que yo pudiera haber vendido o conseguido financiación para un proyecto de una hora de animación de cine negro en el Madrid de los años 30 es impensable. Aparte de cine negro canónico, ¿no? Sí, yo no lo he visto. Pero yo no he visto la peli, digamos. Todo, además, pero desde el nivel narrativo, o sea, gente fumando disparos. Gente fumando. Hay un momento que hay una niña que la apuntan con una pistola en la cabeza. O sea, eso es una cosa que yo sé que ningún otro medio me hubieran dejado hacerlo. Uh-huh. Con 28 años. Que es una, uh-huh, cosa de locos. Y en cambio, fue la hostia y yo es un proyecto que adoro, pero es muy difícil que la gente lo vea. Uh-huh. Y aunque ha tenido un recorrido muy por encima de lo que ninguno pensábamos. Todavía me sorprende que es raro, ya, aún no me ha pasado, salvo contadas ocasiones, conocer a alguien que lo haya visto sin que yo le haya obligado o viva o esté en el mundillo. Entonces, este nuevo proyecto quería que fuera un corto que pudiera viajar y que se pudiera ver y no quedarme con esa espita clavada. Es decir, me da la impresión de que en el fondo lo han visto un 0,001 de la población de mi barrio. Xavi, ¿tú lo has visto? Sí. Bien, gracias. Pero gracias a que me lo pudo poner él. Sí, claro. Yo en su día pude ver el prólogo cortito que hicisteis al principio. Lo mismo, en un eventillo que montaron aquí en uno de sus viajes a Madrid, en el que trajo todo el set para poder verlo. Y luego ya cuando ya lo habías sacado y ya estaba disponible, me pusiste ya los cascos y pude verlo entero. Pero si no, yo como no los tengo en casa, no. Claro, no, porque eso verlo. Necesitas unas gafas de estas de... Es de realidad virtual. De raro, sí. vale. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, luego hablamos. Es que claro, ya me ha venido Mantícora a la cabeza, es que vi Mantícora hace poco. Sí, justo me han dicho, bueno... Luego lo sacas. Dilo. Es rápido. Que en el corto de Goya hay un tema de estamos pintando en realidad virtual unas cosas, que eso es una parte técnica, y justo una colega, que además el cine de Bermud me encanta, y me perdí Mantícora porque estaba todavía en Londres, sí. Y me dijo, tienes que verte Mantícora porque hay una secuencia en realidad virtual que es la hostia y tal. O sea que, bueno, se lo voy a comentar. Pues sí, la recomendamos mucho, desde luego. Y venga, continúa, cuéntanos un poquito del corto de Goya. Ah, pues esto, o sea, yo estoy promocionando Madrinoir aquí y surge la posibilidad y el interés de... Oye, James, porque yo, como yo me he hecho toda mi carrera, lo he hecho fuera de España. Entonces yo llegué aquí y, okay, o sea, de alguna manera todo el mundo fue como, ¿de dónde coño sales tú? Porque aquí en realidad, como es una isla pequeña, todo el mundo sabe. Sí, todos nos conocemos, sí, sí. Y bueno, entonces empecé una conversación con un productor y como empujándome para ver si había algo en mi cabeza que yo pudiera traer aquí. Y tenía la idea de, bueno, yo como... No, o sea, como consumidor me gusta todo tipo de cine, pero como creador yo ya me doy cuenta que me encanta el cine de género en general. Entonces yo sé que si tengo la posibilidad de escribir o crear cualquier tipo de corto proyecto, siempre voy a intentar que beba lo máximo posible del cine de género. El terror en particular me gusta mucho. Ahora hay una nueva, como un new wave folk horror muy de la mano de A24 y todas estas cosas. Sí, hay una cosa que le llaman terror elevado, ¿no? Sí, que es una, eso sí que es un... Que es como lo del sonar de las músicas avanzadas. ¿Qué mierda es el terror elevado? ¿Que ponen la pantalla más arriba o que bajan los bancos? Porque tú, o sea, tú lo ves y en el fondo está... O sea, el cine, o sea, es como el cine de Darío Argento o... O sea, la película de Nosferatu, el cine alemán expresionista de terror, Caligari y todas estas cosas, ya, eso ya es terror elevado. Pero el terror siempre ha estado como apartado, como la serie B cutre, y nunca se la ha considerado como algo que merezca premiar. Y ha habido como un pequeño wave de estos, que son pelis de terror, que están bien, pero que en el fondo están haciendo lo que ya se hacía en los 70. Pero ahora, pues... por cómo está rodado, por cómo, quién hace la música, por tal, por también creo que la audiencia tiene mucho que ver en esto, cómo se distribuye y tal, pues ha creado una nueva tendencia, que es terror normal, pero que a la gente le gusta. Eso es así, no es que se ha elevado, es eso. Bien. Entonces, y tú has dicho, pues entonces, yo quiero... Eso estaba pasando y yo tenía idea de quiero hacer un corto de terror. Y yo tengo una obsesión con Goya de toda la vida, y durante la pandemia se ensalzó mucho, porque estábamos encerrados, y yo veía a Goya encerrado en su casa pintando, y me veía a mí encerrado en mi casa pintando, y había como una conexión. Igual te has flipado un poquito. Me flipa, va a ver. James, o sea, disculpa, por favor. Que está bien, ¿eh? Que, oye, no, no, pues pero gracias por bajar. Pero era el momento en el que lo veía, y es el momento de... Sobre todo me sorprendía mucho de cuando leía sobre el Goya en su casa encerrado. Nadie escribía desde el punto de vista del estado emocional en el que estaba Goya en ese momento. Claro que me sorprendía más. Siempre era pues una cuestión de, bueno, pues estaba solo y luego pues pintó a Saturno devorando un cuerpo humano, y nadie se plantea y da la impresión de que la gente es muy clínico como se habla de este tema, porque parece que Goya se levantaba por la mañana un miércoles, hacía un café y se ponía a pintar las paredes de su casa a Saturno violando a su hijo. Eso no es así, son pinturas llenas de violencia. Son pinturas llenas de dinamismo y son muy físicas. Entonces ahí empezó como una idea de imágenes. Que en mi caso los proyectos suelen surgir primero por imágenes. Siempre es como hay una imagen, hay un dibujo, hay un boceto, hay algo que empieza a entrar en mi cabeza y empieza a coger ideas de imaginario de terror y le empiezo a meter cinematográfico, le empiezo a meter con el filtro de Goya y de su obra... que además hay una obra muy fuerte, de la menos conocida, no tanto las pinturas grandes, sino las pinturas que hizo de los caprichos de las brujas y tal, que son tremendas. Y de ahí surge la idea de construir una narrativa de fantasmas gótica, en la cual en lugar de tener la persona que llega a la casa donde hay un fantasma, la casa es la protagonista del corto y la casa está perfectamente, y llega su nuevo inquilino, que es Goya, y... atrae consigo todos sus fantasmas y sus traumas, y es más un proceso de la propia casa intentando entender quién es este señor, que no sabe ni siquiera que Goya es Goya. y de eso nos dio un poco las pautas narrativas. Porque, o sea, la casa está viva. La casa es la protagonista. Y llega un señor que trae fantasmas a la casa. Claro, llega un señor que parece un señor, vale, un noble, que parece que va a ir a retirarse y a estar tranquilo, sí, y tal. Y los cojones 33. Exacto. Ajá. Y cae enfermo y de repente hell breaks loose, ¿no? Se vuelve, o sea, el infierno abre las puertas en esa casa y la propia casa está en plan de what the fuck está pasando aquí. Entonces gira un poco por ahí la narrativa de la relación entre la casa y Goya. Y la casa dándose cuenta de que... Y Goya está un poquito cucú también. Goya, ¿no? Está... es que Goya estaba en un momento muy loco. Si es que esto es que es una cosa que a mí me fascina. Goya estaba senil, uh-huh. Tenía plumbosis. ¿Qué es eso? Plumbosis es una enfermedad que él tenía la sordera vino de ahí, que es envenenamiento por plomo. Por plomo, sí. Y porque el pigmento del blanco viene del plomo y el amarillo del cadmio. Ajá. Entonces, Goya era una persona que lo hacía todo de la mano, sin ningún tipo de... Sí, sin más. Porque además, claro, en esa época sí que había asistentes y había profesionales que te hacían las pinturas, pero Goya lo hacía todo él. Uh-huh. Entonces, eso le desarrolló una enfermedad crónica, que es la plumbosis, que le dejó sordo, perdía el equilibrio, no, respiraba fatal, a los 74 años, cuando llega a la casa, está ya empezando a estar ya senil, y se acaba de morir su mujer, le sobrevive un hijo de 9, carayo, que se mueren todos en su infancia, la mujer además tuvo como casi una docena de abortos. Y su mejor amigo Zapatero. O sea, el premio a padre del mes no se lo daba. No. O sea, él traía consigo. Es que se viene la historia. Y luego su mejor amigo, que es Zapatero, que es gracias a quien tenemos las cartas de Goya, que son tan famosas, uh-huh. que es donde quien nos ha trazado un poco el perfil de quién era Goya, también se acababa de morir. Entonces, claro, hostia. Goya en ese momento está en plan: mira, yo me voy a mi casa, que está aquí. De hecho, no está. Bueno, tu pueblo, José, aquí está como en al otro lado del río, del Manzanares. Y a retirarse y a relajarse. Y, sí, o sea, porque esto ocurrió en silencio y sin que nadie lo supiera, porque las pinturas negras él las pinta sin ningún motivo profesional, porque Goya era una persona que todo lo que hacía a nivel artístico era o por encargo o porque se sabía que lo podía explotar, porque incluso los grabados luego él los vendía de manera clandestina, uh-huh. durante la invasión de los franceses y demás. Y él es una persona que siempre ha tenido una relación con su trabajo muy económica. Uh-huh. Y que se pinte 14 pinturas en las paredes de su casa, que no se pueden sacar de ahí, que nadie las va a ver. O sea, que no lo pintó en un marco, lo pintó en la pared. Los pintó en las paredes. A tomar por culo. Y eso, de hecho, estuvo ahí durante... como 15 años después. La casa sería comprada, pero como sea alquilada... No, claro. De hecho, la heredó el hijo y dijo, coño, yo con esto no lo puedo vender, pues está todo pintado. O sea, ¿qué hago con esto? Pasó al nieto, que se montó una fundición de metales dentro de la casa, con todo pintado. O sea, imagínate estar fundiendo metales con Saturno a como este cuadro que tenemos aquí. Madre. Y eso no fue hasta mucho después que ya vino un noble alemán que fue el que financió sacarlas de ahí. Y la primera vez que se enseñaron las pinturas negras públicas fue en la feria de 1889 de París junto a la Torre Eiffel. Ajá. Fue en esa misma feria mundial. Y luego de ahí se regalaron al Prado. Pues estuvieron perdidas muchísimos años. Entonces, para mí eso genera un personaje que de alguna manera... O sea, si pinta esas pinturas es porque no tenían más cojones que pintarlas. Porque había algo que le estaba castigando y tenía que hacerlo. Si no, no lo era negocio, no lo iba a sacar. Fueron 5 años pintando esas pinturas. Entonces de ahí viene un poco la idea de las pinturas como catalizador para exorcizar esos traumas suyos personales a las paredes de la casa. Y de ahí surge un poco la narrativa, montamos un guión, Pacoto, Julio, de los que comentaba Alpera ambos los dos, Pacoto y Julio. Pues ¿sí? Justo pues, les conocerán, pues ellos dos, que también son muy fans de Goya, a raíz de ahí empezamos a construir un poco todo el proyecto, un año de desarrollo, lo llevamos a eventos, hablamos con estudios y con un estudio que se llama Illusorium, que están aquí en Madrid, lo han apadrinado. Y sacamos tráiler ahora en Annecy, lo llevaremos, pero lo sacaremos oficialmente en Mundos Digitales. Lo han apadrinado, significa que están poniendo pasta. Que están haciéndolo, sí, han puesto todos sus medios para sacarlo adelante. Uh-huh. Y ahora estamos en el momento de buscar financiación y tal, pero eso es un tema que... ¿qué tal? Que ya se te escapa, vale. Pues un poco relacionado con la cuestión de los proyectos, que es una cosa que nos interesa mucho. Has hablado de aprendizaje, de esa curva exponencial, de aprender a cuando vas hablando del proyecto y ves que la respuesta no es la que esperas. Eso, ¿cómo lo gestionas? Es decir, hemos hablado de la energía, ¿de dónde la sacas? Pero, ¿y cuándo se acaba? ¿Y cuándo te llevas una hostia? ¿Y cuando tú crees que tu idea, imagínate, el de Goya, ¿no? Pues tal como lo has contado, interesa, ¿no? Has generado aquí un silencio, está muy interesante, tiene un potencial, eso se ve. Pero pongamos el anterior que no llegó a salir. ¿Te da bajón? ¿Te cuesta encajarlo? ¿Cómo gestionas esa frustración? Si es que existe. La parte que más me cuesta siempre es de asumir que algo con lo que he estado tanto tiempo viviendo, igual. Que igual se muere. Igual, ¿no? Se muere. Y solamente yo lo conozco y no lo va a conocer nadie más nunca. Esa parte es difícil de llevar y no tengo muy claro todavía cómo. O sea. Es que hasta me emociona un poco. ¿Sabes? Jode un poco, ¿no? Jode mucho, sí. Sobre todo porque al final tú aprendes más de ti mismo con los proyectos casi que de los proyectos en sí. ¿Sabes? Uh-huh. Porque te enseña mucho de ti mismo también. Porque te das cuenta de que. O sea, para mí lo curioso de verdad también es por qué me atrae Goya, por ejemplo. O por qué me atrae. en el tema de Madrid Noir, todo giraba en torno a la reinterpretación de la infancia. Uh-huh. La idea, la protagonista es una chica de 20 y pocos años que llega a Madrid y a raíz de una circunstancia, de una serie de objetos que está reviviendo en el apartamento en el que vivía su tío, ella revive un recuerdo de su infancia y se da cuenta de que la narrativa que ella había construido en su infancia no era veraz. No es la realidad, ¿no? Los recuerdos muchas veces son construcciones. Exacto. De lo que ha sido. Y eso hasta que te das cuenta de que eso es el tema que a ti realmente te ha llevado a hacer este proyecto, pasa un tiempo, porque al principio crees que estás dibujando personajes por dibujar personajes. Porque molan, ¿no? Porque molan. Está guay, está, sí. Pero lo más bonito de un proyecto es cuando llega un punto en el que ya es como un espejo y te das cuenta de que tú te estás escribiendo a ti mismo algo. Y que estás hablando de ti. Entonces, esa es la parte en la que los proyectos trascienden que le guste o no a alguien. Entonces, buscas maneras también de, siendo realista, de, bueno, ¿qué es esto que puedo hacer? ¿No? ¿De dónde saco las energías para esto que me ha dado tanto, que con lo que he aprendido tanto de mí mismo? Igual no llega a nada y pues duele mucho. Lo único bonito es que, bueno, o sea, tú al menos siempre lo vas a tener. O sea, es como una peli que te cuentas a ti mismo y que tú en tu cabeza ya la has visto cientos de veces. Pero bueno, pero duele. Es interesante eso, ¿no? Saberlo, porque si no siempre tenemos la visión positiva, ¿no? Y la visión de lo que sale adelante. Pero si el ejercicio de crear no es el hecho de construir un objeto que vaya a tener un valor ajeno a ti y para otra gente, sino es crear por la acción de crear en sí, no estás perdiendo tiempo. Porque al final estás ejerciendo una función creativa, que es lo que nos define como artistas, ¿no? En el fondo. Qué bien habla este chico. Para no haber estudiado, qué bien habla. Habla también que el tiempo pues vuela, así que tenemos ya la última sección, que es la sección Ovarios, que tampoco tiene sintonía, algún día la haremos. Y tengo una pregunta muy directa y muy rápida, y necesito una respuesta también muy directa. Adultos diciendo Oli, ¿gracioso o delictivo? Uy, delictivo total. De acuerdo, estamos en la misma. Y con esto hemos terminado el programa. Ya ha pasado, sí. Pero si Xavi no ha dicho nada. Ha sido muy rápido. Pero si Xavi no ha contado nada. Los minutos es lo que tienen. Traen 60 segundos cada uno y van así, flash, flash, flash. Joder. Así que no nos queda más que agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Creo que ha sido una entrevista interesante y nutritiva y has contado muchas cosas. Joder, me lo paso muy bien. Yo estaría aquí otras dos horas. Pues fenomenal. Luego, si quieres, nos quedamos aquí. No viene nadie hasta las 4, o sea que podemos estar aquí en el estudio haciendo como que grabamos. Sí. Y nada, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas por gracias, Xavi. Y muchas gracias, Alberto, por estar aquí de nuevo. ¿Te acuerdas que teníamos una especie de grito de guerra para acabar el programa? Sí, lo he ensayado. ¿Lo has ensayado? Sí, con un PowerPoint. ¿Con PowerPoint? Sí, con sincronías, con un pase de diapositivas. Sí, esta vez sí que me saldrá. Venga, pues vamos allá. A la de una, a la de dos y a la de tres. Que la decadencia no decaiga. Bueno, no decaiga y la canción no suena. Me cago en Ross. Pero primera vez que lo digo bien. Bravo, Alberto. Luego te damos un gallifante. Necesito armonizarlo. sí que sabemos.